vamos, chicos. A ver. Que se vean todas las manos. Arriba, a ver. Vamos arriba, San Juan, levantando la manito. ¡Eh! ¡Eso es!